Porque no engraso los ejes, me llaman abandonado. Si a mí me gusta que suene, ¿pa' qué los quiero engrasar? Si a mí me gusta que suene. Bueno, y con esta música hoy estamos nosotros, digo, para los que no escucharon temprano, hoy nos acompaña Atahualpa Yupanqui, porque es fecha del nacimiento de Atahualpa Yupanqui, y estamos recibiendo, como anunciábamos más temprano, a nuestra querida Nelly Fernández. Buen día. ¿Cómo están, Lourdes Pinto? ¿Qué dice, bien, mija? ¿Y vos? ¿Cómo anda? ¿Cómo estás, Nelly? Bien, bien. Bueno, esto es un chiste entre Ángeles y yo, porque como yo tengo pésima memoria, gracias a Dios, y cuando era una pequeña, una niña chiquita, digamos, bueno, una jovencita, bueno, una muchacha ya formada, va. Sí. 32 años tenía Nelly, ya era. Retomada la democracia, estábamos ahí entreverándonos entre las mujeres. Ángeles nos acompañó en una delegación que fuimos en el año 85, junio, si no me equivoco, ¿verdad? Sí, señora. En junio fuimos a Cuba, invitadas por Fidel y por todo el grupo de mujeres de que él tenía a su alrededor, todas organizadas, por supuesto, y ella representaba a la Asociación Uruguaya de Mujeres Lourdes Pintos. Entonces yo, Lourdes Pinto me quedaba, porque me quedaba, pero Ángeles Valparva, de la Guerrera, no. Quedó Lourdes Pinto, por suerte. Y me decían, pero no se llama Lourdes, se llama Ángeles. No, ella se entiende. Bueno, Nelly, la verdad que han pasado muchos años. Sí. ¿Cómo anda, Marcelo? Nelly, un gusto enorme poder hablar contigo. ¿Andás bien vos? Muy bien, muy bien. Bueno, muy bien. Golpeada. Porque han pasado varias noticias tristes, ¿no? Me siguen golpeando fuerte, sí, ¿no? Sí. Y las dos personas que fallecieron, que estaban en mi entorno desde hacía mucho tiempo, muy ligadas a mí, las dos grandes periodistas. Es verdad. Cada uno en su ámbito, pero grandes periodistas. En junio que se nos fue Juan José Reyes, que trabajaba ahí, trabajó en la primera etapa que estuve yo en Centenario en el año 79, y después en las últimas, que fue cuando fuimos con el elenco que estábamos, sí, haciendo con Jiménez, la época de Jiménez. El programa con, bueno, no me acuerdo cómo se llamaba, no importa. El 60 yo y tengo pico. Muy mala memoria, la 60 gente y pico. La gente me llamaba al programa para 60 y pico se llamaba el programa. Sí, exacto. Nelson, ya no me sale, por Dios. No importa. Pero bueno, la primera noticia mala fue aquella de Cerrés, pero ahora le siguieron algunas más muy cercanas en el tiempo, ¿no? Sí, claro. Una fue en junio del año pasado y la otra fue la semana pasada prácticamente. Silvia Tron, con la que recorrimos muchísimas etapas. Somos amigas desde la época del 77, 78. Claro. Yo ya la conocía a Silvia Tron desde la primera etapa de mi actividad en la radio, pero definitivamente en el rubro periodismo, que fue lo que encaré en los últimos años, y en mi última etapa no lo había hecho con tanta, digamos, exclusividad. Después que empecé a trabajar en periodismo, prácticamente todo lo demás, salvo excepciones en algunas cosas que me tentaban demasiado, ¿no? Hice algún comercial de televisión y eso, porque era un poco trabajo y muy buena remuneración, pero si no, después estuve siempre volcada al periodismo. Y en la segunda época coincidieron los dos, ¿no? Porque Cerrés, que estaba conmigo en la radio siempre, en todas las radios donde yo fui, Cerrés me acompañó. Sí. Y Silvia Tron, porque fue al revés. casi todas las actividades de Silvia Tron, ella me involucraba para que yo la acompañara. No sé si era porque ella mandaba muy bien y yo obedecía mejor, pero bueno, la cosa es que siempre hicimos un equipo muy bueno. Sí. Demasiado seguidos y demasiado fuertes, ¿no? Y eran, ¿cómo te decir? Eran otras épocas, pero bueno. Sí, hoy vamos a hablar de algo. Pero Nelly, y nos queda una más que también nos sacudió en estos días, bueno, la de Antonio. Por supuesto. La de Tormo. Si bien no tuvo una actividad directa, participativa, claro, en cuanto a encarar alguna de las tareas comunes dentro de un medio de radio, sí fue un individuo que, como hormiguita, hurgaba y pedía y buscaba, lo encontraba acá en la feria de Tristán Narvaja, siempre con algún disco debajo del brazo, alguna activaba una bolsita y metía todo lo que encontraba de la época de oro de la radio, que había gente que la había tenido cosas de los principios de la radio. No, me acuerdo una vez que lo encontré acá en la feria de Tristán Narvaja, nos estamos refiriendo a Antonio Tormo, por supuesto. Exactamente. Y me encontré, me dice, mirá lo que encontré, dos válvulas, no me acuerdo cómo se llamaban, de esas que hacían ruido. Y yo nunca escuché que las válvulas de radio hicieran ruido. Hasta que el otro día, buscando material que tenía yo, ¿no?, de todo lo que tenía que ver con la fundación de la radiotelefonía, la creación de la primera radio, la aparición de la primera radio en nuestro país, encontré en uno de los documentos que tenía precisamente uno de los relatos de Emilio Elena, una cosa maravillosa, un individuo que era broadcaster, si lo sabía. Y y don Emilio Elena, con motivo de los 50 años de la aparición de la radiotelefonía en el Uruguay, relataba que las primeras transmisiones, que fueron épicas, por supuesto, ¿no?, las primeras transmisiones que se hicieron en nuestro país, transmisiones de radio, por supuesto, sí, ¿no? Sí. Radio telefonía inalámbrica. Sí. Antes se le llamaba así. Sí. Bueno, dice que una de las características era que era prácticamente imposible escuchar nada desde un receptor, porque el ruido de las lámparas opacaba más de la mitad, y después los rudimentarios, tanto fueran el transmisor como todos los demás elementos, los pocos elementos de que se disponía, completaban el acorde infernal que tapaba las palabras. Así que sí, tenía razón Antonio Tormo cuando decía que esas lámparas de una radio, de un transmisor, pero no de una radio, no receptor, de un transmisor, encontró esas lámparas en la feria de Tristán Narváez. Sí. Acumuló todo lo que pudo, todo lo que encontró a pulmón. Siempre lo hizo solo, ¿no? Exacto. Y bueno, lamentablemente también falleció después de Silvia, creo, ¿no? Al sí, día siguiente después, o los dos días. Sí. Bueno, y que quedamos con una gran incógnita de qué va a pasar con todo lo que él fue recolectando, ¿no?, y cuidando con tanto sacrificio, bueno, tantos años, que él lo explicó acá, me acuerdo, la última vez que estuvo contigo. Algún organismo ávido tendría que ser, que diga, que después se luzca diciendo yo, pero que no hizo nada, sí, que siempre lo hicieron los demás, sí. Y pero lo que sería bueno sería que todo el material, sobre todo el material histórico que él tiene, que sí, atesoraba y costaba mucho que prestara para leer o mucho menos para copiar, ¿no? Sí. Era muy, muy, ¿cómo te voy a decir?, muy consciente de lo que tenía en sus manos, ¿no? Ahora, por ejemplo, tú estás diciendo, ¿qué pasa con todo ese acervo? ¿Qué va a pasar? ¿A dónde van esos girones de historia? Porque esa es la historia de nuestro país. Sí. La historia de la radiotelefonía es una de las cosas más importantes que le pasó a nuestro país. La descripción de que hizo Elena, por ejemplo, que yo estaba leyendo el otro día. Sí. Si me permiten, voy a leer algo. Sí, claro. Sí, claro. Se transcurría 1921, al decir de un cronista, obviamente los cronistas eran los que hacían la crónica en los medios escritos, que era lo que había, diarios, semanarios, mensuarios, esa era la prensa, era esa. Al decir de un cronista de la época, se imponía la moda del pantalón Oxford y el peinado a la gomina, mientras los representantes del bello sexo, traduciendo las mujeres, pero era así como se hablaba, ¿no? Sí, se hablaba así, claro. Los representantes del bello sexo coqueteaban con el corte a la garzón y se animaban también entre el Charleston y Charleston a fumarse sus primeros cigarrillos en público. El tango ganaba los salones, las jornadas del Hotel del Prado eran sellos de categoría y mientras los forabigotes fatigaban las calles, la tradicional sociedad montevideana seguía dándose cita en las veladas teatrales del Solís, del Urquiza y del Artigas. Los últimos muy importantes en todo lo que tuvo que ver con las primeras las primeras experimentos en cuanto a la radiotelefonía. Y ¿quién escribió eso, Nelly? Preciosa, ¿no? Pero te mostraba un Montevideo, es decir, Montevideo era muchísimo más importante que Uruguay. Claro. Porque era el ombligo del país. Ese sí que era el ombligo, no como ahora que seguimos creyéndonos algunos de que esto es lo más importante y no somos más que otra ciudad y otro departamento, ¿no? Sí. Otras partes del país, gracias a Dios, han tomado una relevancia y una importancia tradicional impresionante, todo lo que tiene que ver sobre todo con el desarrollo de las industrias agropecuarias o de las industrias agrarias, ¿no? Como estamos viendo, departamentos que están surgiendo. Por ejemplo, en Durazno, tuve la posibilidad de ir el año pasado a Durazno. Fui a la capital de Durazno y dije, ¿dónde estoy? Esto no es Uruguay. ¿Por qué? Porque es una pequeña ciudad, abigarrada, muy bien diagramada por la exigencia del momento, donde han tenido que hacer han tenido que ampliar y rehacer los viejos accesos a la ciudad, ampliar las avenidas, ampliar los puentes, porque es tal el tránsito permanente, el tráfico, se debería decir, el tráfico de vehículos, de camiones, tiene un movimiento, una vida esa ciudad impresionante, ¿no? Sí. Mucho tiene que ver también la cercanía de UPM y todo el uso que se está haciendo de los medios, de los accesos y sobre todo los medios, los lugares para transitar, todo el tema vial, cómo se está modificando, pero así, al galope, para poder dar curso a todo eso. Porque es impresionante. Y uno decía, yo me acuerdo que había ido a Durazno, hacía como 50 años o 60 años que había ido a Durazno. Y era, como era Rocha cuando yo fui, una ciudad, el interior, ciudad, sí, ciudad, capital del departamento, sí, capital del departamento. Mirá, pero era chiquita. Claro, claro. Y con la cosa todavía pueblerina, que les costó tanto, no por razones lógicas, sino por, yo digo que hasta un poco sentimentalmente, perder eso de pueblerino. Porque pueblerino en este caso indica que de la vereda de enfrente te dicen, hola Nelly, ¿cómo estás? estás? Bien, ¿y tú? Bien, gracias. Mira, claro. Voy para allá, hasta al lado. ¿Quieres que te lleve algo? Te voy a hacer un trámite a la intendencia. ¿Te sirve? Sí, bueno, me haces. Eso es también forma parte de lo pueblerino, ¿no? Claro. Pero bueno, todo esto, la radio tuvo tanto poder desde que empezó. ¿Por qué? Entró como distraída. Yo, si tuviera que definirlo, diría que la radio en el año 22, por eso estamos en el centenario, la radio en 1922 entró como formando parte, como acompañando, como poniendo una cosa más frívola aún de lo que esboza así Elena, don Emilio Elena, refiriéndose que al Montevideo de entonces, ¿no? Era una frivolidad más, porque ninguno de los que estaban en el momento que fueron los pioneros. Yo siempre digo que los grandes descubrimientos responden a grandes inquietudes, a grandes curiosidades. ¿Y esto qué es y cómo se hace? ¿No? Sí. Entonces, todo eso pasó con la esperanza, la inquietud de unos pocos, pero que llegaron casi, yo diría que en muy poco tiempo, llegaron a la gran masa, porque, y eso es lo maravilloso, los medios de prensa hasta ese momento había que abonarlos todos los días. Tú te suscribías o dejabas las moneditas como para la leche, dejabas las moneditas en la puerta de tu casa para el diario, sí. Y en otro lado, arriba de una botella de leche, dejabas, la volvías a tapar con su tapita de aluminio, ¿no? De un aluminio blando, sí. Y de un metal blando, ahí ponías las moneditas del litro de leche o los 2 litros de leche que consumieras. Por supuesto que a nadie se le ocurría robarlo, pero te quiero decir, eso era el pago cotidiano, ¿no? Sí, sí. Entonces, esta maravilla que estaba anunciándose, que se había guardado un poco por esa cosa del temor, entre otras cosas, el temor al fracaso, entonces se ofrecía a la gente con un gasto grande al principio, los receptores. Claro, tenías que comprar el receptor. Es tan interesante todo este material que yo tengo, porque cuenta que Nelson Zapelli, que fue uno de los de los jugadores también en aquella época, que querían saber más y aprender, se vincularon a la compañía General Electric. Claro. Que era la compañía que importadora de cosas, por supuesto, de aparatos que eran así, que asombraban a principios del siglo pasado, asombraban al usuario, ¿no? Entonces, esa empresa se adhirió a la curiosidad y, sobre todo, sabiendo todo lo que estaba pasando, lo que había pasado en el resto del mundo, cómo se había empezado a impulsar la radiotelefonía inalámbrica, como se llamaba, en el resto del mundo, cómo se hizo incluso para poder, ¿cómo te voy a decir? Para poder utilizar la instantaneidad de la noticia. Por supuesto que el diario no la tenía, porque sucede una cosa hoy a las 10 de la mañana, y sale publicada mañana, y hasta el día siguiente, claro, que aparece el diario, no sale. En cambio, la radio, yo agarro el teléfono, llamo y digo, Ángeles, o llamo a Vicente para el informativo, o Marcelito para el informativo, y le digo, pasó esto. Entonces, esa inmediatez era desconocida e impensada. ¿Cómo se iba a pensar en eso? ¿no? Entonces, esa aventura que se iniciaba con todas esas incertidumbres y el desconocimiento más absoluto de cómo hacerlo, ¿no? Sirvió para que gente de la propia General Electric se pusiera en comunicación con la filial de Buenos Aires y mandaran, por favor, un funcionario que después llegó a ser un gran amigo del grupo, ¿no? Ingunza, creo que se llamaba, que tenía, entre otras cosas, un fabuloso sentido del humor. Yo digo que siempre el sentido del humor ha ayudado a todos los emprendimientos. En este caso, lo de Indunza fue que les enseñó a estos hombres ya, jóvenes pero hombres, ávidos, de día y de noche, porque tenían que empezar cuanto antes, a poder manejar un aparato como ese al cual querían dar a conocer aquí en el Uruguay. Sí, sí. Por ejemplo, se sabía que en Gran Bretaña se utilizó la radiotelefonía inalámbrica para comunicar prácticamente al momento los triunfos de la Armada Británica, ya entonces la Armada más poderosa del mundo, sí, ¿no? Sí. Tanto fuera el triunfo de Wellington en una batalla naval y las fuerzas también británicas, como la batalla, todas las carreras, digamos, de los grandes comandantes, de los grandes marinos y de los grandes militares, Gran Bretaña, Londres fundamentalmente, Londres, porque ahí se desarrollaba todo, Londres lo comunicaba al instante. En cambio, con suerte, las rotativas empezaban a funcionar para alargar hojas que pertenecían, por ejemplo, a no sé, cualquier periódico, sí, sí. Y se sacaban como si fueran suplementos, pero eran unas avanzadas, ¿no? Eran unas primicias que se largaban a un precio mucho menor, y entonces en dos páginas, cuatro carillas, se daba toda la noticia pormenorizada y el precio indudablemente era mucho menor. Entonces, esa inmediatez que demoraba, por supuesto, 6-7 horas en llegar a dominio público, a conocimiento público, eso fue sustituido genialmente por la radiotelefonía. Sí. Y otra de las cosas para destacar, y no quiero seguir hablando solamente de esto, porque tanto que hablar de la radio. Sí, soy una mujer de radio, sí. Como verán. Cuando empezaron a salir las transmisiones, ¿no? Que se trató de hacer coincidir algunas de las primeras transmisiones, que eran ejercicios, no era una cosa cotidiana, ni mucho menos. Había mucha dificultad todavía como para asegurar una transmisión seguida, por lo menos a qué hora se empezaba y a qué hora se terminaba y cuántos días salía al aire, ¿no? Pero bueno, una vez llaman a Emilio Elena, yo lo conocí ya grande, muy grande, pero una maravillosa persona, lo conocí en El Espectador. Don Emilio, lo llamaban y le preguntaban, le pasaban enseguida el teléfono, porque sí, teléfono había. Y entonces había gente que le decía, yo, perdóneme, pero yo esa maravilla no la quiero en mi casa, porque yo no quiero que lo que yo hablo en mi casa mientras escucho la radio se vaya a enterar el vecino. Es decir, la gente no había captado cuál era la diferencia entre un transmisor, ¿no? Y un receptor. Claro, claro. Era de ahí que salía una noticia, porque estaban jugando al fútbol, una pasión ya incipiente dentro de los uruguayos, entre los uruguayos, y que se estaba diciendo prácticamente, no se relataba el partido, no se relató en las primeras transmisiones, no se relató el partido, pero no se sabía relatar. Claro. Estaba mirando justamente... Nadie había relatado un partido porque no se precisaba. Iban, es más, los partidos que se describían, algunas incidencias de un partido se describían en algún diario, como el diario salía a la noche, y a veces el resultado final del partido no se sabía todavía, era un poco hasta especulativo. En cambio la radio, sí, pero ¿qué pasaba? Había uno que miraba el partido, después venía corriendo y a través de un intercomunicador muy, muy casero, le avisaba al otro que estaba en la radio, en una tribuna, para que avisara a la radio. Imagínate todas las... Qué impresionante. Decir, por ejemplo, gol de fulano, gol de mengano. Y contaba Elena que el primer partido que le tocó a él relatar ante la torpeza del que estaba relatando, que no sabía nada de radio ni sabía mucho de relatar fútbol, porque es una profesión, es una capacitación, ¿no? Claro. Si no se conocen los jugadores, si no se sabe las incidencias, si no se sabe cuándo se transgreden las normas, eso no puede, tiene que jugar mejor el relator que el que está en la cancha. Sin duda. ¿Ahora? Sin duda. Nelly, permitinos hacer una pequeña pausa, no cortes. Sí, cómo no. Y enseguida la pausa venimos para otro bloque más. Bien. Bueno, seguimos en esta entrevista en la que estamos escuchando nosotros más bien, ¿no? Sí, sí, sí. Nosotros escuchamos con mucha atención y que... Creo que hay que prepararse, no. Nelly. No es bueno, no, eso. Nelly. Entonces eso es un monólogo. No, pero está muy bien. Está muy bien, Nelly. Y además, lo que nosotros me parece que tenemos que asumir todos es que este va a ser un año que todo el año vamos a tener que tener cada tanto un encuentro. Realmente la época es en septiembre, ¿verdad? El 6 de noviembre fue la primera transmisión de Radio Paradisábal, pero ya venía de un proceso. Discrepo, pero no importa. Después voy a ir a la radio a hablar contigo, a compartir contigo, porque qué mejor, para que nadie diga después qué habrá hecho, qué habrá pasado con los 7 u 8 hojitas que tenía Nelly sobre tal cosa. ¿Qué voy a hacer? Voy a poner en manos de mi gente, de mi radio, todo lo que yo tenga sobre eso, sobre la radio. Es más, había estado pensando en mis horas solas, que son todas, obviamente. Había pensado en tratar de conseguir un material más que no sea fotocopia, porque yo siempre fui curiosa y pedía que me fotocopiaran cuando prácticamente no existía la fotocopia. Cuando empezaron las primeras fotocopias, fueron malas porque con el tiempo perdían la nitidez y todo eso. Pero yo sé que hay, por ejemplo, sé que Radio Carve tenía, El Espectador también tenía, y el archivo de Andebu también, obviamente, que tiene que tener todo eso, ¿no? Andebo, sí, que es la Asociación Nacional de Broadcaster Uruguayos. No sé si sigue funcionando. No sé. Ustedes ya no están afiliados. Yo no sé el destino de esa existir, asociación, existe, que fue muy buena. Existir existe, Nelly. Existir, sí. Yo voy a buscar ese material. Lo voy a fotocopiar como Dios manda. Con un seguro, es decir, seguro en el sentido de que no se me vaya a deteriorar con el tiempo, y se lo voy a entregar a ustedes. Qué bárbaro. Porque todo lo que podamos hacer para enriquecernos, no solamente en este momento, Marcelito y tú, y además todos los años, todo lo que se va a hacer este año para homenajear este medio en el cual vivimos. Sí, porque aunque no pernoctemos, muchos de nosotros, sobre todo en la época en que yo trabajaba en esa radio, no que salía al aire con un programa, sino que trabajaba en esa radio, que estaba todo el día en esa radio, ¿no? sí. Formó parte de mi vida. Y Nelly, no, necesito lo mejor para ella, porque así que los que vienen, no sé si mirarán en eso o mirarán, lo incorporarán a esas cosas diabólicas que usan ustedes, esas cosas que yo no las miro y digo, ¿cómo se usan? Que son las computadoras. Claro, claro. Ahora, Nelly. Sí, mi amor. ¿Vos qué sentías cuando hacías radio? ¿Qué sentía? Sí. Ay, qué linda pregunta. Bueno, yo, ustedes saben, lo he contado en alguna otra oportunidad. Era muy joven, no tenía 21 años todavía. Y me entusiasmé para participar de un concurso que organizaba la radio El Espectador para un elenco de radioteatro, incorporar a un elenco del radioteatro de la época, uno de los más sonados, más importantes, más conocidos, más versátiles, ¿no? Como era el de Elia Costa Florial Cavalieri. Entonces ahí se hizo un concurso que duró casi 3 meses. Y bueno, y al final quedamos 5, y de esos 5, al mes ya estábamos como pareja, pareja joven. Sí. Yo fui joven alguna vez, Marcelito. Fui joven, ¿eh? Miren que esto que tengo yo es contagioso, gracias a Dios. Así que bueno, prepárense. Y y ahí yo empecé, éramos 5 jóvenes que al final quedamos Huber Salcedo y yo como pareja joven, ¿no? Uh-huh. Entonces, la primera vez que yo entré a un estudio, no para salir al aire, sino para hacer un ensayo, porque había que ensayar, nos daban el libreto, que no se entendía la mitad de las palabras, porque se sacaban, no había fotocopiadoras, obviamente. Claro. Esas cosas vinieron mucho después. Papel carbónico después sería. Después disfrutamos lo otro. ¿Qué decías? ¿Papel carbónico sería? No. Era, se picaban, así como te lo digo, sí, se picaban claro. Matrices. No, y después se sí. Pasaban en un rodillo. En mimeógrafo. Tenía, sí, una tinta que al picar no tenía la máquina, tenías que sacarle el rollo del sí. Entintado. Sí, ¿no? Picamos, y habría picado. La letra picaba solamente la parte metálica, ¿verdad? Sí. Picaba sin intermediarios entre una hoja especial que se ponía, ¿no? Una hoja cerada, y eso era fácilmente marcable por ese piquito, digamos, esa agresión de las distintas letras, y la persona escribía, máquina picaba las matrices, los libretos, ¿no? Sí. Para hacer los ensayos, en este caso me estoy refiriendo a los radioteatros, picaba. Y entonces después se sacaba esa hoja y se pasaba por un rodillo, y ese rodillo entintado sacaba la cantidad que tú quisieras. 4, 5, 6, se entendía perfecto. Del 6 al 9 ya era peor. Del 9 para adelante era la tragedia, ¿no? Ya no entendías nada. Pero bueno, también el hecho de que en radio prácticamente muy pocas personas podían decir lo que querían, salvo los que opinaban sobre deporte o los comentaristas de arte y esas cosas así. Pero siempre, generalmente, nos ateníamos a todo lo que venía escrito, a la parte del libreto. Entonces, una de las cosas que yo hacía cuando, antes de entrar en la radio, me gustaba leer en voz alta. Claro. Me gustaba. Yo me acompañaba a mí misma con lo que leía. Entonces, como era muy monótono leer, quedarán las normas de la dictadura igual, ¿qué pasa con la ley de radio? Yo le iba dando énfasis en mi vida, sin soñar jamás que iba a tener después un micrófono frente a mí. Y ahí fue donde yo empecé a sentir como que yo tal vez pudiera ser una buena comunicadora, porque eso es la esencia de la radio. Claro. Porque gracias a Dios la radio no tenía el otro componente para ser un comunicador completo, que es lo físico, que sí lo tiene la televisión, claro, pero claro. No es de la honestidad que es la radio. La radio es el medio más honesto que existe, porque tú estás escribiendo para publicar algo en un cualquier medio de prensa escrito, quedó mal, corriges, tachas y pones otro. Si yo dije oh, o te dije hoy no me acuerdo, quedé quemada para siempre porque no me acordé y no puedo borrar. Sí, sí. Es la inmediatez, esa honestidad profundísima como medio. Es ahora, como lo pienso, como lo digo, lo recibe. No hay borrón y cuenta nueva, no hay modificación. Yo lo digo y ustedes lo reciben enseguida. Y así es, por eso es el valor que tiene la radio. Yo me sentí, cuando salí por primera vez en un radioteatro, además, que ya tenía la ventaja de la música en el radioteatro. La música en el radioteatro es tan importante como el relator. El relator era más importante que el elenco, porque el relator, con una voz estupenda y una dicción excelente, tenía que en cuatro líneas poner en ambiente en que habíamos quedado en el episodio anterior y que era lo que iba a suceder en el episodio de hoy. Entonces, cuando yo escuché la música la primera vez, me acuerdo que yo me hacía trencitas, ¿no? Porque mi pelo siempre fue muy rebelde. Entonces yo me hacía trencitas. Imagínense a mí con trencitas, 20 años, trencitas, no importa, trencitas cortitas, pero entonces yo me agarré una de las trencitas y yo entré, tuve la posibilidad increíble de empezar a trabajar en radio en un mundo que no era el nuestro, en historias que no eran las nuestras, ¿no? Sí. Pero que sí, yo las empecé a sentir como mías, y entonces hicimos, a partir de ese primer radioteatro que hicimos, en el cual participábamos Cruz Salcedo y yo, como parejita joven, hacíamos de unos indígenas, yo no recuerdo cómo se llamaba él, pero sí como me llamaba yo me llamaba Duga. Entonces, cuando yo entré ahí, empecé, sentí la musiquita, sentí algo muy especial, porque yo la escuchaba por radio, pero sentí algo muy especial porque yo me habían incorporado. Yo ahora no era la de las trencitas rubionas, no, era una mujer cobriza, no, de ojos oscuros, pelo retinto, así me describían. Claro. No tenía nada que ver con esa trencita que yo me tiraba. Claro. No, pero ahí fue, yo puedo, sí, yo puedo, yo soy esa. Entonces no soy rubia, no soy cutis blanco, no soy de ojos claros, no, soy cobriza, soy Duga, yo soy Duga. Entonces dejé de ser, esa es la, claro, era radioteatro, ¿no? Pero dejé de ser yo, ¿no? La asombrada Nelly que entraba ahí a hacer no sabía ni qué, y para ser ese personaje. Y la ternura del personaje, lo bravío del personaje, la rebelión del personaje, yo la sentía en carne propia. Yo era. Y Marcelito, tú sabes que yo creo que eso es un defecto que gracias a Dios conservo, de mis grandes defectos, este tengo que decir gracias a Dios, es esa cosa que mi físico responde a mi ánimo. Yo, de repente, ustedes me veían que yo estaba haciendo la transmisión del programa y después que habían ustedes terminado con el informativo, sí, yo me levantaba porque me enojaba, me levantaba y daba una vuelta, porque eso lo hice siempre. y no se puede hacer. No se puede golpear una mesa, yo golpeaba las mesas. Ustedes lo saben, ustedes me vieron, ustedes me oyeron. Sí. Porque, gracias a Dios, eso es, ángeles, corazoncito mío, eso es lo que hace que todavía, permite que gracias a Dios, todavía, ustedes de vez en cuando me llamen para que yo participe de algo, cuente algo, ¿no? Narre alguna historia con unos baches de memoria brutales, pero no importa, no importa, igual es memoria. Nelly, solo se estoy exigiendo para que ustedes suplan lo que yo digo con la imaginación y con el propio conocimiento. Ustedes saben de qué me refiero, entonces, bueno, no importa, ya lo saben, ustedes lo saben. Sí, entonces, Nelly, y esa, por supuesto, esa lo que... honestidad brutal que tiene que tener. No, no es el individuo, es la relación entre lo que dice, lo que emite por algo sobre su emisora, lo que emite la voz que habla frente a un micrófono y lo que recibe el individuo del otro lado del receptor. Es exactamente lo mismo. Sí, sí. No le puedo cambiar un pelo, un punto ni una coma. Adoro, esa honestidad me hizo desde el principio adorar en la radio. Esto es lo que yo quiero. Muy y bien. Me decían... Pero, y acá tú capaz que esto lo vas a dejar. No, no, yo sabía que eso iba a ser más que mi trabajo, mi vida, iba a ser parte de mi vida. Yo digo siempre que yo tuve la gran fortuna de profesionalizar una vocación, pero eso es maravilloso. Es maravilloso gracias a esto que están ustedes de ahí y yo desde acá. Y en este caso ni siquiera estoy en el estudio, estoy a través de un micrófono. Pero sí, podía estar también a través de una grabación que ustedes hubieran hecho. No. Pero también es inmensa, redomadamente fiel lo que se dice con lo que se escucha. Salvo en las grabaciones, donde la técnica y la maravilla del ingenio o de la perversidad, del ingenio y la destreza del operador que te puede cambiar, te puede modificar, juntar lo que dijo, cambiar una palabra por otra y eso. Pero, en la transmisión, las transmisiones que hacíamos nosotros, que eran en vivo, yo trabajé muchos años sin grabaciones. Las tandas se hacían en vivo. Claro. Había un estudio de que eran donde estaban los locutores, que la radio tenía, la radio nuestra no era una radio, era un apartamento. Sí. Yo cuando entré dije, esto es un apartamento con dos micrófonos, no me vengan a contar que es una radio. Mentira. Sí. Y es así, era un apartamento. Pero en todas las radios había los estudios grandes y a través de ventanas está el control, donde está el mago, el operador. Claro. El operador tiene que estar, por Dios, es el que permite que yo diga A y salga A, o que me corta cuando se le antoja, cuando se distrae, no importa. Bien, pero ahora no te va a cortar ni él ni nosotros porque se nos antoje. Lo que nosotros queremos es en este momento decir que lanzamos este año de conmemoración de la radio, que lo vamos a hacer, vamos a tener distintas miradas de distintos lugares de lo que es este medio de comunicación que es la radio. Fantástico. Así que, y lo queríamos inaugurar contigo. Creo que es lo que hicimos hoy y que agradecemos muchísimo, además, porque sabemos que te volcás con todo en una cosa como esta y que eso es lo que lo hace mejor, ¿no? El contenido destaca muchísimo por eso, Nelly. Un abrazo muy grande te mandamos, por supuesto, el agradecimiento que repetimos. Y el orgullo de que te contemos entre nosotros. Está así Gonzalo que... Isasmendi, Yumi, como lo conocemos acá. Ah, bueno, un beso muy grande. Bueno, para mi gente, como siempre, yo no soy tan verborrágica, ¿no? No, para nada. No, estoy. Bueno, los golpes últimos me han sacudido un poco. Bueno, pero estás muy bien, Nelly. No, pero de todas maneras, sí. me comprometo a hacerle llegar a todo lo que tenga sobre lo que tiene que ver con la radiotelefonía. Muy bien. Algunos recortes de prensa viejos que tengo la copia, a pesar de que no soy prensa solo, porque sí. somos un, bueno, uno de los medios de comunicación, pero sí hay cosas que es necesario que un comunicador como ustedes, sobre todo, que son tan estudiosos y tan responsables, puedan echar mano de vez en cuando para saber de qué se trata. Gracias, como siempre, mi radio. Te manda saludos Héctor Vicente, acá que está en prensa. ¿Eh? Te manda saludos Héctor Vicente, que está en prensa acá. Ah, mi queridísimo, sí. Tenemos una relación muy linda con Héctor, porque es un poco mi nexo con la radio, ¿no? Sí. Porque yo no voy a estar llamando siempre, pero bueno. No, pero prometo, porque la próxima vez, si es que entro en algún momento, no va a ser así. Está bien. Este es un momento difícil para mí. Sí, sí, claro que sí. Por eso más valoramos tu participación, Nelly. Te mandamos un abrazo. Me voy a poner en comunicación con la señora de Antonio Tormo. Sí. Para preguntar a ver si hay algo. ¿Qué va a pasar? Del material escrito, sobre todo, ¿no? Sí. Bueno, estaremos conversando de todo esto. Abrazo grande, muchas gracias otra vez. Felicitaciones por toda tu trayectoria.